Sin Careta. Buenas noches. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino. Estamos acá celebrando, festejando y conmemorando el Día de la Matria, ¿eh? El Día de la Matria nuestra. Así que estamos con todas las compañeras que me vinieron a rescatar. A rescatar. ¿Quién es? ¿Quiénes vinieron? Mirá, vino Flavia, volvió. Un aplauso. Vamos a volver. Un aplauso para mí. ¡Bravo! Claramente. ¿Cómo andas, Flavia? Me lo merezco. Estoy nerviosa, como cada vez que empezaba la radio, ¿viste? Después ya empezaba el vino, las drogas, el sexo y ya se pasaba. Pero sexo tampoco tuvimos. Bueno, porque vamos a fantasear un poco. Bueno, total, el oyente no sabe. Ojalá que esta novena temporada venga así, con mucho sexo y rock and roll y drogas, por supuesto. Bueno, sí, vamos a decirlo con todas las letras. Está Tamara también, ¿cómo anda? Ponete el otro micrófono, ese. Acércate ese, bajátelo un poquito. Hermoso, un aplauso. Buenas noches. Qué lindo tener tantas compañeras, tantas mujeres en el piso, no ser la única voz, qué bonito. Las voy a hacer hablar a ustedes todas las dos horas. A mí me cuesta un montón, María, disculpame. Bueno, arrancamos sin careta. Lo que escuchaste al principio es el himno nacional argentino, cantado por Ricardo Mollo y con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Sí, hermosa versión del himno nacional. Búsquenlo en YouTube y mírenlo, porque también está muy bueno mirarlo. Bueno, hoy estuvo la jornada del 25 de mayo, se juntó la gente en el obelisco y de ahí creo que marcharon, creo. Y sí, claro. Estaba hablando en tercera persona porque nosotros no hicimos nada, muy mal. Ninguna fue. Muy. Somos tres, no hubo corresponsal de Sin Caretas. Y vos fuiste y querés llamarnos y contarnos cómo la pasaste, qué se sintió, cómo estuvo toda esa jornada. Comunicate con nosotros. No me acuerdo el número de teléfono y está de su lado si alguna lo quiere. A ver, ¿dónde está? 5433-3607, el teléfono de Sin Caretas. Si no, el celular de Montes, mandás un WhatsApp audio. Ya tu celular no me lo sé. Bueno, 15-56-46-8955. Escúchame, hoy va a venir, creemos que viene la gente de la Chimo del Rock, que lo tenía prometido, que qué sé yo, parece que viene, que sí, que se hace, que tiene esta vuelta. Vamos a contar con la presencia de las birras que traiga la Chimo del Rock. ¿Está chequeado eso? No, porque sí. Ahora abro la puerta y vienen con las manos vacías y me rompen el corazón. Sí, nos van a romper el corazón. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, me parece que sí, porque son poquitos hoy. Bueno, una mancha más al tigre. El responsable del que prometió el vino no viene. No, eso es tremendo. Eso es muy tremendo. Pero igual si ellos ya nos conocen, deberían de saber que tienen que... Bueno, deberían. Eso no se pide. De conocernos ya. Si vos sos nuevo, te lo perdonamos. Pero escuchame una cosa. Y después nos vamos a ver a No Tan Crueles. Así que invitamos a la gente que está escuchando Sin Careta, que si se quiere acercar a la fábrica ahí en Lanús. Va a estar tocando a la gente de No Tan Crueles y una banda reggae que no... Que el Sustento Reggae, creo que se llama así. Espero estar diciendo bien. Los chicos vinieron el viernes pasado, nos invitaron a la fábrica y van a estar tocando, así que calculo. Terminamos nosotros y arrancan ellos. Te queda tiempo para el viaje del bondito. Tal cual, salís y te vas para ahí. Una previa con Sin Careta. Claro, nos invita a cerveza y todas esas cosas que nos encantan. Vamos a tener una comunicación telefónica también con Aymara Val, que es militante del Movimiento Popular La Dignidad y es integrante de la Escuela Popular de Género Juana Zurduy, y van a estar haciendo mañana una jornada por el aborto legal, seguro y gratuito, un pañuelazo en Plaza Alsina, a las 2 de la tarde. Pero bueno, ella después nos va a contar un poco más de qué se trata, si puede ir cualquiera, si tenés que ir con una organización o podés ir sola. ¿Por qué? ¿Por qué luchar por el aborto legal? Para mí parece que todo lo legal es mejor que la clandestinidad. Claro. ¿Viste? La clandestinidad jodida. Claro, más claro. Vale que se hagamos la que hablemos todo de lo que bon, tengamos todo la... legal. Claro, vamos por el aborto legal, seguro y gratuito, como hace 9 años que tiene este programa y hace 9 años que entablamos esta lucha junto con la de la... Hace 9 años que no hay aborto seguro y gratuito. Millones, bueno. Las mujeres vienen luchando hace muchísimos años por el aborto legal, no es de ahora. Ahora es como que, bueno, lo tomó Real... ¿Qué? En su programa y andan todas buscando el pañuelo. Algunas dicen que compran pañuelo. Las chicas de la campaña, me decía mi hija que le cobraban el pañuelo la otra vez. Sí, los cobran entre 45 y 50 pesos. Todos queremos sobrevivir, me parece. Todos quieren pañuelo. Las chicas de la campaña me decían que el pañuelo no se cobra. Sí se pide una colaboración, pero obviamente es colaboración. No tiene que tener un precio así de venta. Así que bueno, ahí las compañeras que lo están repartiendo. Y que nadie se puede ir sin el pañuelo, me decía la gente de la campaña. O sea que sí se pide una colaboración para que las socorristas puedan seguir trabajando, porque de ahí se recauda dinero para las compañeras que atienden los teléfonos para dar información sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Y pero no que, o sea, si no tenés plata te lo llevas igual, ¿me entendés? Eso me decían desde la campaña. Así que bueno, yo necesito conseguir 4 pañuelos. Si alguna tiene por el barrio, está y me lo quiere traer. No tengo un sope en este momento, pero bueno, en algún momento colaboro. Y sí, aparte cuando siempre. Tenga, cuando cobre. Claro, cuando cobre se los paso. Bueno, ¿cómo andan las chicas? Che, ¿qué cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Vos tenés una para contar que cuando venías para acá, que casi de convoy? ¿Cuál? Lejano que sube la yuta, el bondi. Ah, sí, uno bien se asusta con esas cosas. Definitivamente. Definitivamente me asusté. No, me subo al colectivo para venir para acá y de la mano de enfrente, gracias a Dios. Había 2 patrulleros y parando los colectivos, bajaban a toda la gente. ¿En Puente Gerli? No, antes, en la Plaza de Bustamante. La placita de Bustamante. En la Plaza de Bustamante, ahí estaban. Por suerte, vuelvo a decir, de la mano de enfrente, porque si no, primero me hubiera retrasado. Segundo, después de que me revisaran el bolso, me hubiera retrasado más. Claro. No venía. Así es que. No llegaba la rada. Muy bueno que hayan estado de la mano de enfrente, pero un garrón cuando los vi porque dije, ¿what? Pero bueno, así están las cosas país, qué sé yo. Algunos dicen, más seguridad, nena, esa seguridad. Sí, bueno, seguridad. Qué sé yo. Bueno, vos, Tamara, ¿qué onda tu día? ¿Comiste locro? Sí, comí ahí, mi suegra nos hizo muy rico, la verdad. Pero bueno, no, yo no soy muy amante de los porotos, no. El locro es puro poroto, ¿no? Yo todo el día yo hay comidas que no las entiendo. El guiso de mondongo no me cierra. No me cierra. Es una toalla. El mondongo es una. Comerte una toalla, chicos, por favor. Necesito que alguien me apoye en esto. Una toalla. Pasa que acompaña el clima. Claro, estaba lindo. Bueno, el de lenteja, ahora sí. Al de lenteja le caigo. Pero el de la toalla no, chicos, no. Bueno, el locro tiene de todo. ¿Qué tiene el locro? No sé ni qué es el locro. Es una... ¿Cómo se nota que jamás panceta, hicimos? Desconozco el locro, chicos. Todavía no. Estamos a tiempo de que alguien nos traiga un locrito a la radio. Yo le entro. Me ya pedíamos birra, locro. Bueno, escúchame. ¿Qué quieren escuchar, chicas? ¿Quieren escuchar a La Mancha de la Bronca o vamos con otra cosa? Dale, sí. Pará, les cuento un poco igual que... Un grito patrio contra el FMI, la columna de Página 12 sobre la masiva manifestación en el obelisco. Una multitud rechazó las políticas de ajuste y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que se trata de colonialismo, estamos como volviendo. Colonialismo liberal le llaman. Solo ofrece miseria, aparte esto ya lo sabemos porque nos pasó, ya lo hemos vivido. Bueno, se planteó esto en un documento que se leyó ante las miles de personas presentes que cantaron el himno nacional en el cierre de la movilización. Las fotos son terribles, ¿eh? Todo lleno. Perfecto. Pero hasta las pelotas, miles de personas expresaron en el obelisco su rechazo al acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri negocia con el Fondo Monetario Internacional y a la profundización del ajuste. La multitud movilizada bajó la consigna de la patria está en peligro a instancias de organizaciones sociales, gremiales, políticas, que llamaron a manifestarse en el marco de la celebración del 25 de mayo. Esto colmó la avenida 9 de julio, cantaron el himno nacional para cerrar la concentración. Desde el palco se leyó antes un documento en el que se defendió el valor de lo público, se expresaron críticas al gobierno nacional y se plantearon diversas reivindicaciones. Así que las fotos son terribles. Nosotros obviamente acompañamos a toda esta gente, aunque no hayamos estado en corazón, en cuerpo y alma, porque estamos en contra también de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la miseria con la que estamos viviendo, la gente con 2-3 laburos, sin un minuto para relajar un poco. Así que, bueno, parece que la lectura del documento fue el momento culminante de la movilización, que comenzó poco después del mediodía, cuando las columnas de las distintas organizaciones convocantes y también la gente que se sumó en forma individual empezaron a poblar la avenida 9 de julio. El día acompañó, porque dicen que fue un día hermoso. Sí, así. Yo te lo dije cuando despertaste a las 6:10. Bueno, no era necesario. Despertaste, como que se hubiera despertado sola, pero bueno. Vamos a dejarlo así. Te dije, un día hermoso, te perdiste. Un sol. Bueno, mañana lo recupero. Ahora voy a disfrutar la noche. Estoy muy cerca. Sí, está muy cerca. ¿Eh? Eran los mates en la plaza. Día peronista. Sí, hubiera sido.

Bueno, acá estamos, de nuevo en otra transmisión, novena temporada de Sin Careta. Volvió Flavia, que no sé, es muy importante, ojalá. Volvió Tamara también, pero Tamara igual es un barrilete cósmico. Vino dos veces, no vino más. Nadie quería saber eso igual, ¿no? No, hoy nos estamos mandando al frente. Sí, la matria vino con no, todo. No, sí. Bueno, chicas, parece que el presidente, la actividad que hizo Macri por este 25 de mayo fue rodeado de vallas y fuerzas de seguridad. Y sí, si no te cagamos a trompada. Tras compartir un chocolate con funcionarios e integrantes de otros poderes del Estado en la Casa Rosada. Un chocolate. Dios mío, no puede ser tan hijo de pasar. ¿Qué hijo? ¿Qué es cínico? Como... ¿Qué claro, es eso. Detalle, esperen. Comió locro igual también. El... Comió. Comió locro en la pará, pará. Tuvo... ¿Viste el video? Esto es el, la sección Perdimos a Macri. Perdón. Perdón el que no le guste, pero ahora... ¿viste el video donde no se sabe poner el barbijo de...? No, no, y un detalle de hoy, otro más. Sí. No se sabe... Persignar. Sí, es verdad, es, muy, ¿no? es tremendo. Si yo... lo llegan a ver, búsquenlo, por favor, porque... ¡Qué papelón! Bueno. ¡Qué papelón! Estaba en una misa y no... Me da una vergüenza, no, loco, no este chabón está ante todo el mundo. Aparte, hacía el gesto, como que algo así que era, ¿no? No. La quería pilotear, y como no era algo así. Algo así parecido, y bueno. Y sí, así gobierna más o menos, y todas esas cosas. A nosotros solo, la verdad que yo no puedo entender cómo ganó Macri. ¿Vos te acordás cuando fueron las elecciones que estábamos acá al aire? Por supuesto. Y nos miramos entre todos. Ay, qué tristeza, Dios mío. Sí, sí. Qué triste ese día. Y bueno, pero bueno, todavía, viste, como. Bueno, después de que se tomó el chocolate en la Casa de Rosada, el presidente caminó desde allí hasta la catedral para participar del Tedeum. Lo hizo en el marco de un fuerte operativo de custodia y sin contacto con la gente. Al mediodía almorzará con algunos ministros en la Quinta de Olivo. Ay, y ahí debe ser donde comió el locro. El locro, claro. Bueno, claro, porque esto fue a la mañana, ¿no? Y estaba toda la gente todavía. Igual no habría nadie en la 9 de julio. Obviamente. Era muy temprano, chicos. Había que haber hecho la movilización está... tipo 6 de la tarde. Era muy temprano. Yo no llegué a despertarme. Les pido mil disculpas a todos los compañeros y compañeras. Dormí. Menos mal que este programa no lo escucha nadie. Menos mal. Bueno. O sea, si hay alguien, igual estaría bueno. Pero si ya te está escuchando tu jefe. Tu jefe te dice, ay, quedás para el orto. Bueno, no importa. ¿Qué yo no tengo jefe, así que... Bueno, yo tengo un par. Tengo para tirar para arriba. Bueno, así que hizo de todo el presidente, ¿eh? Rodeado de vallas y fuerzas de seguridad. Fue por todos lados. Catequesis, te la debo. La curiosa manera de Macri de persignarse. Ahí está, mirá. Curioso. La vamos a colgar para que la gente la vea, ¿no? ¿Esto pasó por hoy, favor, Tamara? Sí. Ah, pero yo ya había visto una imagen así. Eso también. Eso fue el año pasado tampoco. Ah, no aprendió, pasar, no aprendió. Ni siquiera le... No se interesó, no sé, digamos. No, claro. No tiene un alguien que le dice... Ahí lo estoy viendo, por favor, Denise. No, se puede creer. Lo voy a compartir, gente, mírenlo, porque es impresionante. Es muy bueno. Van a ser meses hasta el año que viene con eso. La cara de póker. La cara. Se cree que hace las cosas bien. Sí. No se da cuenta nadie, dice Macri. No, ¿no? Es cuando, como la banda, viste que se equivoca y dice, ah, la gente no entiende nada. Bueno, no se da cuenta nadie. ¿Quién yo me soy va? La iglesia, digamos, si voté a este tipo. Qué vergüenza nacional. Escúchame, vamos a escuchar Tostadora, entonces. Por favor. De Ciro y los Persas, ¿les por parece? Favor, que me la pone allá arriba. Me saco encima todo lo de. Segundo, sí, ¿no? No tengo ni idea. Después que le robaron la tostadora, después me dijiste. Después de que le robaron la tostadora, Ciro se copó y mandó este tema. Luego de años falta no encontrar a mi mujer, ni hijo con quien llorar, pero hay algo que no soportaré si no la veo. Voy a gritar. ¡Gracias!

¿Altavoz está? Ahí está. Ahí estamos, ahí te escuchamos, Aymara. Bienvenido Sin Careta, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, estaba comentando que se viene el panuelazo, que va a ser este mañana 26 en la Plaza Alsina. Sí, se viene el gran panuelazo que venimos organizando hace bastante, con la Escuela Popular Juana Zurdu y con todas las organizaciones y compañeras que le integran. Bueno, y la gente de acá del barrio que por ahí nos está escuchando ahora y dice, bueno, vamos a plantearle un poco cómo es la temática, por qué se lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y que la verdad es que se está hablando y el tema en discusión es si el aborto tiene que ser legal como una práctica de salud, más que pueda ser accesible para todas, tengamos la edad que tengamos y tengamos el dinero que tengamos y hayamos nacido en el barrio que nacimos, con seguridad y en el hospital de ser posible, y que esto se pueda hacer en la legalidad y no en la ilegalidad, ¿no? Que no pasa por si vos abortarías o no, o si está en tu moral o en tu religiosidad o en tu manera de pensar realizarte o interrumpirte un embarazo, sino que acá que hablamos de que la interrupción del embarazo existe. Bueno, explícalo vos, pues. Si no, claro, claramente, claramente. Perdón, Aymar. Exacto, acuerdo completamente. La actividad de mañana es semaforeada y pañuelazo. ¿Por qué semaforeada también, no? Porque queremos seguir difundiendo de por qué pensamos que el aborto tiene que ser gratuito. Defendemos más que nada el derecho a decidir por nosotras mismas. Somos ciudadanas, merecemos decidir qué hacer con nuestros cuerpos. Ya nadie debería decidir por nosotras. Y es tal cual y tal cierto que el debate no es aborto si va aborto o no. Las mujeres abortamos ayer, hoy y siempre vamos a abortar. La cuestión es si bancás el negocio del aborto clandestino y bancás que las mujeres se mueran por decidir por sus cuerpos, o si hace un aborto legal en condiciones dignas en cualquier hospital del país. Y que además nosotros ahora estamos atravesando en la región sexta un ataque directo hacia las mujeres. No están garantizando los abortos no punibles y eso es grave y eso hay que salir a denunciarlo. Es nuestra decisión interrumpir esos embarazos que además encima están garantizados ya por la ley vigente. Claro, porque el embarazo no punible es legal, ¿sí? Que quiere decir cuando fuiste... El no punible es cuando sufriste una violación o cuando la mamá tiene algún retraso madurativo mental. Uh-huh. Y creo que esas son las únicas dos, ¿no? Por causales de salud. O por causales de salud. De salud, por enfermedades terminales, que por tratamientos que tenés que hacer no podés seguir un embarazo. Y eso hoy en la región sexta tampoco se está garantizando. ¿Cuál es la región sexta? Y es Lanús, Lomas, Avellaneda, Almirante Brown, Echeverría, Quilmes, Berazategui, y no sé si me estoy olvidando de alguno más. Bueno, pero somos nosotros. Y eso... somos nosotras. Exactamente. O sea, y además, que es algo muy grave, que hay hospitales como el Gandulfo que se declara objetor de conciencia, y eso no puede ser. Un hospital, una institución no puede declararse objetor de conciencia. Lo puede hacer un médico o una médica, pero un hospital no. Un hospital debe garantizar salud, y el aborto es una cuestión de salud pública. Las mujeres se mueren por abortar y las mujeres pasan situaciones traumáticas, y eso también lo reivindicamos. No es traumático abortar, es traumático abortar en silencio, escondiéndote, yendo a lugares donde no sabes si vas a salir viva. O sea, ¿cuántas mujeres conocemos que han dejado a 5 o a 8 hijos por ir a abortar de manera clandestina? Cada mujer que muere por abortar es un femicidio de Estado y se tienen que hacer cargo. Por eso, tal cual como vos dijiste, esto no es cuestión de moralismos. Los gobernantes se tienen que dejar los moralismos para el domingo para la iglesia o para la mesa de la familia, de lo que quieran. Pero ellos deben gobernar, deben legislar. Las mujeres, mientras tanto, nos morimos. El aborto debe ser ley. Y digo, y esa lucha... Y esto no iba a suceder si el movimiento de mujeres no estaba movilizado. Por eso en este contexto donde después de tantos años, tantas compañeras de lucha lograron que hoy se debate en el Congreso, en la calle hay que estar. Mañana hay que estar con ese pañuelo reivindicando a todas las que ya no pueden hablar por eso y construyendo una legalidad que va a salvar muchísimas de morir o que va a salvar a muchísimas de esas maneras traumáticas en las que hoy abortan las mujeres. Bueno, otra de la importancia de por qué se lucha por la legalidad es esto de los objetores de conciencia, ¿no? Porque mientras vos tengas la ley nada más de abortos no punibles, te puede tocar el médico que te sea objetor de conciencia y bueno, listo, yo te objeto de conciencia, no realizo mi práctica, por la cual también hice un juramento, ¿no? Pero bueno, ya queda para la filosofía de cada médico. Pero ya que la institución, que el hospital se declare objetor de conciencia, es un problemón, porque vos imagínate que todas las compañeras de ahí no podrían ni siquiera realizarse un aborto no punible, que es legal. Pero aparte, ¿todos los médicos de todo el hospital están de acuerdo con eso? ¿O cómo es? ¿Entendés? Y para que se declare el hospital, yo calculo que sí, ¿no? Aymara, que tuvieron que haber hecho una reunión. No, en realidad esas decisiones suelen ser bastante unilaterales, por eso nosotros hacemos responsable a la región sexta, porque ellos no pueden desentender esto. El año pasado se hizo una actividad en el Gandulfo en contra de esta decisión y no hubo respuesta, o sea, otra de las instituciones mirando para otro lado, cerrando los oídos y no escuchando a la gente diciendo, che, garanticen nuestros derechos. Las mujeres caen realmente en mano, o sea, nosotros tenemos mujeres, compañeras que han abortado con una sonda, que el feto se les ha caído después de un mes, y lo relatan, y es una manera muy dolorosa de abortar. Cables de electricidad, todas esas cosas que nosotras escuchamos, no son mentiras. A mí me encantaría decir que soy una exagerada, pero no es mentira. Las mujeres en los barrios abortan de maneras terribles y abortan con miedo porque tienen hijos y necesitan, ese momento es una decisión de que necesitan no tener ese embarazo y abortan con miedo porque ellas tampoco quieren dejar a sus hijos. La verdad que es una maraña de violencia, o sea, ya somos violentadas y además eso, muchísimas mujeres que son violentadas ya en sus parejas, que esos embarazos son producto de la violencia y después vas a buscar una respuesta al Estado, a la institución que te tiene que cuidar, que tiene que garantizar tu derecho y te encontrás con que, ah no, discúlpame, yo no puedo o mi director no me deja y listo, arreglátela como puedas. Y seguís eso, fomentando el aborto clandestino y que las mujeres terminen en las situaciones que terminen y también generando un gasto terrible al Estado porque ya sabemos que esas mujeres que abortan de mala manera terminan en el hospital con infecciones y terminan el hospital gastando un montón de dinero en salvar a esas mujeres. Y si tenemos la suerte de caer en buenas manos, porque si encima caemos en la mano de un juzgador o de una juzgadora que encima nos denuncia y terminamos presa por decidir por nuestros cuerpos. O sea, eso no puede pasar más. El aborto tiene que ser ley. Bueno, yo te escuchaba, digo, cosas fuertes, pero cuando a veces, mira, me dio la necesidad de explicarle a la gente, está hablando Aymara Val, por si recién te enganchás a escuchar esto, y el hecho de que, digamos, si la presentemos como una militante del Movimiento Popular La Dignidad y además integrante de la Escuela de Género de la Juana Zurduy, y además, bueno, subida a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pero cuando hablamos de una militante en todo esto, hablamos de gente que pone el cuerpo, que escucha cosas que a nosotras las escuchamos ahora por la radio y nos resultan terrible, ¿no? Hasta hacemos gestos de dolor cuando te escuchamos y esa es la realidad. Y eso es ser militante, ¿no? El que puedas ser testigo en un punto, en la manera de colaborar y de acompañar a las compañeras, pero también testigo de cosas terribles que uno no se le pasaría ni siquiera por la cabeza. Sí, sí, yo siempre, el día que se hizo el pañuelazo en Congreso, ese día me levanté muy emocionada porque me acordé de, en mi cuadra, yo vivo en el Campotón y en Ingeniero Budge, en mi cuadra solamente murieron dos mujeres por abortar. Una piba de 19 años y que la velaron acá a media cuadra, y una mujer de 34 años que dejó su niña, que hoy su niña participa en el centro comunitario donde nosotras estamos. Su niña tiene 13 años y una bebé de 2 años. Y una dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Y esas cosas te llevan, yo ponía hace un montón, milita la campaña, y hace un montón que acompaño interrupciones del embarazo, obviamente, ¿no? Callada, por siempre el miedo del barrio, decir, oh, me van a decir abortero, qué sé yo. Y estos casos me hicieron dar cuenta que no, que yo no oculto más. El aborto tiene que dejar de ser un silencio. Todas abortamos, y eso tiene que escucharse. Es nuestra decisión, es nuestro cuerpo, y sí, duele. Duele saber que las mujeres realmente se mueren por esto. Porque son muertes, bueno, evitables, aparte. Según la misma organización, Organización Mundial de la Salud, es que son muertes evitables. Sí. O sea, que son muertes que se pudieron haber evitado todas, y se mueren una compañera por día por abortos clandestinos. Sí. Y algo también para salvar, que yo me acuerdo cuando tenía 16 años que presenté el laburo que hacía la campaña en la escuela. Yo estudié en el ENAM, acá en Loma de Zamora, en Banfield. La profe que me bancó, la directora, me hizo sancionar, obviamente. Morían 800 mujeres morían por año. Yo tengo 26, esto fue hace 10 años. Sí. Y hoy, que se calcula que mueren 49 mujeres por año, y que sabemos que son más, porque sabemos que son más, porque sí, no hay una estadística. Se ponen que mueren por otras causas, claro, pero yo también como que leo que las mujeres también, muchas no murieron porque hubo esas mujeres feministas, esas mujeres militantes que las ayudaron a abortar. Y eso también se habla, ¿no? De ese aborto feminista, de que ya no abortás sola o en manos de andar a saber quién. Abortás en mi casa o abortamos en tu casa con pastillas, que es de la manera más segura, que la Organización Mundial de la Salud dice que es la manera más segura. Y abortás con alguien al lado que te está conteniendo, o que tal vez no está al lado tuyo, pero está a través del teléfono y te está diciendo cómo te sentís, o te pone música para relajarte. Y entre nosotras hemos hecho eso, y pensar que cada socorrista que acompañó a una mujer le salvó la vida. Porque eso es impresionante, el trabajo que están haciendo las compañeras socorristas es impresionante, sí, realmente. Absolutamente. Cuando sí, uno se pone a pensar en todo lo que hacen, y que están ahí en ese momento que estás tan sola, aparte. Es el momento que más sola estás en la vida, y que las mujeres nos hayamos organizado, que existan las mujeres socorristas. Yo la verdad que, viste, son esas cosas que te emocionan del movimiento, que después uno dice, ¿cómo no? Te dicen exagerada, pero bueno, te pasa todo por el cuerpo, por los sentimientos. Y cuando estás militando el tema, y estás ahí, y estás acompañando, y estás viendo lo que sucede, es muy, hay que dar vuelta a la cara a eso, y callarse la boca. Tenemos que hablar de aborto, tenemos que salir mañana, todas las compañeras que estén cerca acá de Avellaneda, que se vayan a la Plaza Alsina, 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde en Plaza Alsina. 2 de la tarde en Plaza Alsina, por todas estas cosas que estamos hablando con Aymara, por todo lo que te contamos, por toda la vivencia que ella pudo, creo yo, en este pequeño diálogo, transmitirnos toda su militancia, ¿no? Por cómo lo contó y lo claro que fue. Yo te agradezco un montón, Aymara. Y bueno, ojalá que, no sé, veniste a la radio, pues está muy lejos, ¿no? Ahora estoy lejos, sí, pero otro día organizamos, si quieres. Dale, igual es un viernes a la noche, salís un rato, paseás, venís a hacer radio, hablamos de este derecho a decidir, que aparte no es solo por el aborto, todavía nos falta conseguir conquistando un montón de derechos. Este es urgente, este es el urgente, porque las compañeras se mueren, no tenemos tiempo mucho más para perder. Pero la verdad que todavía nos quedan muchas decisiones por luchar, poder tomar. No sé si se entendió. Sí, exactamente. Y la verdad, muchísimas gracias a ustedes. El laburo de comunicación, de transmitir. Muchísimas gracias, porque eso necesitamos, que nuestro pueblo piense, debata y accione. Bueno, la radio, viste, es un instrumento mágico para eso, porque podemos pensar, reflexionar, bajar un cambio. Mira, veníamos re arriba y poder profundizar en un tema y darse cuenta, esto es también sin careta, ¿no? Darse cuenta. de lo que nos duele, que a veces queremos dar vuelta a la cara para no darnos cuenta, pero bueno, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, es una realidad que duele, pero como te digo, la lucha constante de eso, de encontrar, de que las pibas ya te vengan a buscar, porque encima de eso, las feministas que acompañamos a abortar, a decir por sus cuerpos, también militamos la educación sexual integral y también militamos con niños. Nosotras acompañamos a las mujeres que deciden ser madre y acompañamos a las mujeres que deciden no ser madres. Es una cuestión de decisión, de libertad, de poder elegir por nuestros cuerpos. O sea, le ponemos el cuerpo a todo y eso es lo que tienen que entender el Estado. El Estado no está para juzgar, el Estado está para legislar, el Estado tiene que respetar cuando una mujer decide por su cuerpo y punto. Y este feminismo que todo el tiempo nos llama a reunirnos, a encontrarnos, es en parte, ¿no? Aunque también es abrir los ojos y encontrarte con un montón de realidades que duele, es maravilloso. Está generando una manera de hacer política que creo que es el camino que debemos seguir, que debemos romper mezquindades. Bueno, la Escuela Popular Juana Zurduy es eso también, digo, ¿no? Como varias órganos encontramos desde el no aparateo, desde el no enrosqueo, nos sentamos, planificamos juntas, se sumaron compañeras independientes, murgueras independientes que son grosísimas y que nos pone muy feliz que este año se hayan reunido. Para nosotros la escuela ha sido un lugar muy importante de formación para las compañeras de los barrios. Digo, ese feminismo que nos hace abrir los ojos y vemos un montón de realidades que duele, también nos invita todo el tiempo a sumarnos, a hacer sororas, a generar más masividad y más conciencia. Impresionante. La verdad, a mí me emociona hablar del feminismo. Me contabas todo lo que sucede en La Juana y es como un pequeño encuentro de mujeres, ¿no? En Gerli. Sí. Hay que ir a La Juana, ¿eh? Sí. Hay que ir a La Juana. Hay que venir. Hay que ir a La Juana. Bueno, Aymara, te agradezco mucho la comunicación. Mañana, entonces, a las 2 de la tarde es la jornada en Plaza Alsina. Esto es Alsina al 350, más o menos. ¿Eh? Avenida Mitre, perdón, no Alsina. Avenida Mitre, 350, Plaza Alsina, acá en Avellaneda, a las 2 de la tarde. Exactamente. Así que bueno, a todas y a todas las que vayan, nos vemos ahí, en la lucha. Bueno, ¿habrá pañuelos ahí? Porque tengo gente pidiéndome pañuelos yo. va a haber pañuelos. Están todas locas con los pañuelos. De la campaña. Yo tenía un las compas de la campaña. Tenía un montón y me quedó uno solo, que es el mío, el... ¿Viste? Y bueno, ya, tenía un montón hace como 10 años. Queda, entré a repartirme y quedé con uno solo. Y ahora me está pidiendo, las nuevas generaciones me están pidiendo pañuelos, lo cual celebro. Bueno, qué alegría. A ver, sí, la verdad que... Yo me tomo el 28 de Capital. Los pibes del secundario se están poniendo las repilas con la campaña, ¿eh? Sí. Hay un entendimiento de los más chicos... importante, y eso está bueno, porque ahí es donde se ve este trabajo silencioso que hacen las compañeras de la educación popular de género, que se trabaja con los pibes también, como decía Aymara hace un rato. Portar el pañuelo con orgullo, eso es maravilloso también. Sí, claro que sí. Bueno, Aymara, nos vemos mañana, ahí a las 2, creo que voy a llegar. Voy a ir. Ya, dale. 2 de la tarde en Plaza Alsina, entonces Mitre al 350 acá en Avellaneda. Los esperamos a todas, a todos y a todes. Y gracias, Aymara. Perdón, no te termino de despedir nunca. Gracias. Mañana dije, así que nos vemos todos allá. Dale, nos vemos allá. Gracias, che. Muchas gracias por el llamado y la claridad de las palabras también, ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, esto es como cuando estás con un chongo, ¿viste? Que le corta vos, ¿no? Milei, no le podía cortar. Y Vanina, que estaba Mirta Legrano, y no sé qué pasó. Que no le podía cortar, no, bueno. No dejaba, bueno. Pero encima no sé cómo se corta. Bueno, muchas gracias, che. La verdad que hay que ir a la Escuela Popular de Género, es acá en Bemontes. ¿Viste la calle que subí? Marina Montes. Hicieron una calle increíble. Bemontes. El pasaje Bemontes. Anda, no es Vanina, pero bueno, no importa. Alcanza y sobra con la beca. Bueno, mañana 2 de la tarde vamos a Plaza Alsina. Esto arrancó con vino a las 8 de la noche. Yo no sé, no te puedo decir nada mañana. ¿Vino la banda? Vino el cantante. Bueno, eso, falta uno. Eso es muy ¿trajo importante. Birra?

Mañana entonces, 2 de la tarde, la jornada ahí, el pañuelazo y el semoferazo o algo así. Oh, ahí me maté. Hasta el pañuelo llegué. Plaza Alsina. Así que, bueno, aparte va a estar lindo el día, me parece, mañana. No sé, por ahí. Esperemos, esperemos que sí. No tengo ni idea por qué estoy diciendo que mañana va a estar lindo, pero me parece que va a estar muy lindo. Que te tiro ahí. Oh, no puedo. Ahora, para la próxima le tiramos el pronóstico a la gente. Ya. ¿No? ¿Estás escuchando la radio que te tiran un pronóstico? Hace un frío del carajo. Te lo decimos nosotros igual, porque acá hace un frío. Yo había olvidado el frío que hacía en esta radio. Hace frío, hace frío. No, porque aparte tenemos una ventana abierta. Sí, para ventilar un poco. Sí, sí, sí. Bueno, ya en un ratito nada más, entonces se viene la Chimo y nos metemos a hacer algo de música. Nosotros hacíamos también. Bueno. Hacía, dijo el mosquito. Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? ¿Qué teníamos ahí? A ver, ya te digo. Che, necesito un operador, me mando cada cagada. Yo te puedo mandar uno. Mándame. Yo te puedo mandar uno. Alguien, si no, que esté escuchando. Si no ensayan los viernes, él va a estar después, chocho de la antes vida. Antes o después, si ya hace las dos cosas el mismo día. Antes que ensaye, no, pero que yo, ahora okay, lo hablamos fuera del aire porque no tiene nada que ver esta conversación. Aparte están negociando por otra persona. Claro. Pero no va a tener problema, me la juego. No, que ensaye entonces después, más temprano, que ensaye. No, no puede, porque el gallo llega a 6:30. Y que arranque el ensayo a las 11. Y acá nos vamos al ensayo. Pudo, de acá ya no volvemos nosotros. Estamos en la concha de la lora. Todos los viernes, de acá claro. El ensayo. No, mamá. Y aparte el gallo ni a pa. Bueno, mira, tengo Latinoamérica de calle 13, Día Feliz de las Pelotas, Callejeros tengo 3 o El Espejo. Uf, no sé, me tiraste. Y después tengo la Chimo, pero la vamos a poner después. La vamos a escuchar. O si querés pedirme un tema, me pones. No, poneme calle 13. Calle 13. Vamos a escuchar qué. Ahí está. Tanda y volvemos con la Chimo y nos ponemos un poco las pilas. Te lo pido por favor. ¿Ves que me equivoco? Sí, sí, ojalá estés escuchando esto. Ahí va. Necesitaría un reproductor. Un reproductor también, porque también, bueno, se hace. Necesitaría un par de cosas. Como un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes

para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Te va preparando, ¿eh? Se viene la nochecita del viernes. La chivo en el piso, ¿eh? Ya empezamos a trotar. Ya empezamos. Ya empezamos a trotar. Ya empezamos. Ya empezamos a trotar, ¿eh? Nosotros también, así que arrancamos el viernes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? Todo bien, ahí está, acérquense a los micrófonos. ¿Cómo andás? Tenía otra por acá para que vaya sonando ahí a lo bajito, ¿eh? Almas Nocturnas, pero ya hay un nuevo CD, está el faro ahí alumbrado. Almas Nocturnas es un hito. Claro. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, tranqui. Dos vinieron. Sí, tengo que denunciarlo mismo. Públicamente. Casi vengo solo. Casi vení solo. No, con el vino iba con el vino. Hoy estamos tirándonos palo entre todos. ¿Viste cómo estamos hoy? El que entra caga acá. El que entra... Sí, sí. Estamos cerca del 30%. ¿Fueron a la plaza? ¿Alguno? Yo fui. ¡Bien! ¡Bien! ¡Alguien que fue! ¡Un patriota! ¡Bien! Sí, sí, sí. Sí, no, era muy fuerte. Contanos un poco, ¿no? No queríamos contar. Y la, no sabíamos y no nada. ¿Estuvo bueno o qué onda? ¿No, no pude. No, nos quedamos bien, claro, nos sentimos muy mal, pero por eso nos alegramos que haya alguien que pueda contar. Que haya ido. Muy bueno, estuvo... No lo esperaba, la verdad, no esperaba. Tanta mucha gente, ¿no? Gente, tanta cantidad de gente de distintas consignas políticas y distintos lugares sindicales en el mismo grito. Así que venía con la batería baja y diciendo ya está todo, estamos tan al horno. Y después de hoy dije, bueno. Desilusionado, ¿no? Ojo, una semana me dura esto. Claro. Recargué para una semana, está bien, está bueno. Bueno, y nosotros no. Nosotros no recargamos nada. No recargamos nada. Bueno, ¿cómo anda la Chimo? Están presentando como un faro, ¿no? El último que estuvimos ahí en la presentación en el Teatro Roma con Tamara. Ahí está, atrás de Bambalina. Más al pedo que Tamara y Vanina. En la Chimo. Laburamos. Yo preparé todos los sanguchitos con el cordero. Y seguimos debiendo el asado, ¿no? Nos siguen debiendo el asado. ¡Oh! ¿Para qué sé de cuando yo estaba? Sí, hace un año, cuando el dólar estaba. Ahora anda a comprarte. Nos conformamos por ahí con unas pizzas, boludo. Unos chori y unos pati. Estamos hechos. Bueno, ¿cómo viene la presentación? ¿Cómo fue? ¿Cómo recibió la gente los nuevos temas? ¿Qué onda? Y re bien, la verdad que después del Roma no, casi ni paramos, estamos tocando un montón y con buena aceptación de la gente, sumando cada vez más gente a los redes y eso está buenísimo. ¿Y tienen gira? Sí. Vienen pegando gira. No se puede contar todo. Pero sí, estuvimos en Córdoba tocando. Estuvieron en Córdoba, yo tengo un vecino de la Chimo. Tengo un chimo vecino. Claro, que cada tanto me lo encuentro y me va diciendo. Ah, mirá. ¿A quién? Tengo un chimo que pasa con los nenes y el carrito y sus rulos. Ah, Nicolás. Insoportable. Y ahí, entre que voy a comprar el pan, me cruzo ahí en la calle y con no, estamos, nos vamos para Córdoba. Claro, te mantiene al tanto. Claro, ¿no? Me mantengo siempre informada. Bueno, ¿y cómo estuvo Córdoba? No, re bueno. Tuvo una aventura para nosotros. Una alegría, no sabés. Hicimos bailar a los cordobeses y le hicimos bailar a cuarteto, imagínate. Lo más lejos que fuimos para ese lado fue Capital Federal. Claro, porque es un viajecito y aparte combinar que todos puedan viajar. ¿Cómo viajaron? Y viajaba, una parte viajó en micro y los otros que quedamos acá nos fuimos en coche. Una parte que se llama Yoli. Yoli era el más grandote y lo mandamos en micro y los demás viajamos en auto. Qué garrón cuando te hacen eso, a mí me pasó. Es grandote posta igual, Sí. Para auto. Qué complicado. Mandaron el bulto. Mandamos todas las cosas de micro. Por el micro. Bueno, ¿y ahora qué se viene? Che, a ver, me voy a meter en la página, no sé nada ahora. No, pero que nos cuenten mañana, mejor. Mañana tenemos Mala Vida en San Telmo. México y Balcarce. México 311. Ahí está. ¿Vas a hacer algo mañana, Monte? Bueno, vengan a ver a la Chimo. A mí yo me la debo porque no fui nunca, en realidad. Bueno, y siempre Chimo digo, tengo que ir a ver a la Chimo. La Chimo es una. Ve, y ya está, ¿no? Bueno, ¿dónde es? No, pero es en San Telmo. En San Telmo, México 311. Y hay que ver la guita. ¿San Telmo qué? Sí, es que tengo que pagar la entrada. ¿Ya? México de Balcarce. Vení. Bueno, eso bueno, se resuelve. Eso ya está. Adentro. Qué lindo. No, no podemos dar datos de. Sí, pasaba por. No, si los escuchan. No, pero esto es porque somos sin careta, ustedes entiendan. Claro. Ese es un intercambio. Prensa. Nosotras, claro, vamos, filmamos. Después hacemos comentarios graciosos al respecto. Todas esas cosas. Bueno, la Chimo, 26 de mayo, Mala Vida, México 311 en San Telmo. Ahí van a estar tocando mañana. 23 horas. Mañana. Bueno, qué fin de semana largo, mamadera. Sí. El tema es la guita, ¿viste? Sí. La gira sale cara. Hoy tratamos de economizar nosotros lo máximo posible. Vino. Bueno, sí. Lo no aumentamos, ¿no? Nos fuimos los únicos que no sufrimos la inflación. ¿Cuánto sale hoy ir a ver a la Chimo? Hoy hablábamos antes de salir. Al aire con las chicas, lo que salía. Para que nos responda cuánto sale. ¿Cuánto sí sale? Le decimos la verdad. No, díganle la verdad. En dólares. En pesos. No, está 120 la entrada. Ah, bueno, no, está bien, está son bien. Cuatro bandas. Ahí, siempre 100 pesos la entrada. Sí. Más de 150, ¿no? Está bien, 120. Está bien, no está mal, no, porque hoy me comí el micrófono. Hoy estábamos debatiendo esto, ¿no? De cuánto salen las bandas. Y que, porque hay más caras. Hay más caras, hay bandas tributos cobrando cualquier cosa. No te acerques tanto al micrófono. Sí, perdón. Perdón, yo, me olvido que grito. Salir, sí, porque gritás. Es yo también grito. Porque aparte me emborracho y grito peor. Claro, entonces, Juan, perdón. Pero hoy es el Día de la Matria. Y nosotros estamos festejando el Día de la Matria, así como con vino tinto. Nos faltan las empanadas. Bueno, pará de manguear cosas. Te comiste un sándwich. Sí, trajimos sanguchito de pollo. Ay, che, chicos, y cayó el vino, ¿qué? Claro, una bendición. Bueno, basta de hablar cosas de borracho. Hacemos un tema. Porque, ¿no? No sé, digo. Y después seguimos charlando. Mañana van a estar presentándose ahí en San Telmo los chicos de La Chimo. Toda la banda, calculo que irá a San Telmo. Claro, acá, porque viste, me lingunean. Vienen, te van a. Que vaya el Brian. Mañana vamos todos. Que vaya el Brian. Esperamos. Sí, claro. Así que bueno, vamos a ver a toda la banda mañana en Mala Vida, 26 de mayo, México 311 San Telmo. La Chimo suena en acústico en Sin Careta. ¿Qué van a hacer, chicos? Esta canción se llama Te Da Igual y es de Como un Faro. No entiendo qué pensás, no entiendo qué decís. Tus palabras no aclaran la tanta estupidez. Sabiendo lo que haces, respondes al deber y solo sonreís. A tu lado descortés, te da igual. Las horas se hacen días, los días hacen mes, rodeado de corruptos que seguro imites. Llenan tu garganta palabras al revés, ya ni siquiera oís como lo hicieron ayer. Te da igual, te da igual. Cambiando cosas podés estar. Veredas rotas por arriba pintarás. Noches tranquilas extrañarás. La conciencia juzga en la oscuridad. Te da igual, te da igual. Memoria que se clava, espina al corazón. Miles de esas flores te hicieron marchitar. Hoy piden con permiso de nuevo renacer. Se escucha el reclamo y retumba en el poder. Te da igual, te da igual, te da igual, te da igual. ¡Bravo! ¿Por qué no suena esto? Porque... Ah, porque bueno, lo apagué. Necesito un operador, chicos. Urgente. Ah, pero mira toda la gente que vi. Había una bocha, no me salían, no me salían. No sabía por qué. Bueno, escucha. Este te da igual, es la primera vez que lo hacemos. Está buenísimo, me gustó. No pudimos. Aparte, evitar el movimiento. Es pegadizo, es pegadísimo. Claro. Se te pega. Pegadísimo. Bueno. ¿Qué se te pega? Que se te pega y nunca despega. Dios me libre, me guarde. Está bueno cuando se ríe fácil. Está bueno porque yo me divierto un rato. Le digo, porque a veces ya se estalla. Estoy riéndome fácil. Está bien. Estoy fácil está para bien. La risa. Está muy bien. Bueno, ¿qué onda la Córdoba? Cuéntenme algo de Córdoba o Mendoza. No, Córdoba. Córdoba. Mendoza. Viene este año, después, ahí. Este año. En Mendoza todavía no logramos tramitar la frontera. Así que está complicado. A tu vecino es re complicado cruzar de un lado para el otro. Pero no, Córdoba, fuimos a una ciudad que se llama Marcos Juárez, que es la ciudad más al sur que tiene Córdoba. Es una ciudad bastante grande, con mucha movida. Muchos músicos. Mucha gente que hace sí, música. Sí, la provincia está lleno de bandas. Y bueno, y tocamos en un lugar, primero en un espacio cultural que se llama Calambur, que hay ahí. Una linda un lindo comienzo de gira, digamos. Fue la, no, sabés. Pero, no lo que sabes, nos mataba es que en Córdoba las movidas de tocar empiezan a las 3 de la mañana. Ah, sí, arrancan más tarde los cordobeses. Ya estábamos rotísimo, o aparte. O repuesto, ¿eh? O redondido. No sabíamos qué hacer, ¿viste? ¿Para dónde encarar? Claro. ¿Cómo llegar a las 3? Vos salís a la calle a las 2 y no hay nadie. No hay nadie. No. Nadie, ¿viste? Como... Y de pronto, ¡juh! Sale toda la gente, ¿no? Bueno. ¿Qué sé yo? Nosotros probemos sonido a las 9, así tenemos todo el pedo a las 9. Con 80 horas todavía. Bueno, ese fue el viernes que viajamos directamente, tocamos el mismo día, nos acostamos a las 6 de la mañana, estábamos re tranquilos. Porque viaje a Córdoba. Ese tipo 6 de la mañana haciendo rally por ahí. Sí, sí, había llovido, estaba todo empantanado. Bueno, y se divirtieron. Mucho, sí, nos cagamos de risa. Igual... Más que esos dos días no podemos convivir, nos dimos cuenta. Qué quilombito, ¿no? Sí, no. No. Bueno, y al otro día no. A Lorla hay que mandar. Pero bueno, ¿no? Le pasa a todas las bandas, chicos. Si los consuela, les pasa a todas las bandas. Pues bueno, recibieron a gente allá recopada. Vienen de la gira. Son trágicas las giras. Vienen de la gira sin música. Más o menos. Se van colando, ¿eh? Es un colador la gira. Bueno, vamos a hacer otro tema. ¿Quieren? Dale. ¿Tienen ganas? Pará, que le pongo para que... Pero no me dejás terminar de contarte. Ah, muy bien. Muy bien, hermano. La camarógrafa. ¿Qué toca? Che, les recuerdo a todos. Estamos escuchando a La Chimo del Rock, una banda ya legendaria, te diría, Avellaneda. ¿Cuánto hace que están? No hace mucho, ¿eh? 15 años. No, 3. 5. Pará, yo un día 3. Con la Chimo, con esta formación, este es el tercer año recién. 3. Que le están dando y dando y dando y dando y dando. Sí, sí. Fueron 3 años a pleno, sí. Eso sí, verdad. Pero a full, ¿viste? Sí, sí. 3 años bien llevados no es lo mismo que 10, que tocaste 3, paraste, uno tocaste, el otro no. No, no. Así que 3 años, viejo, ya son banda vieja, de no sé si legendaria, pero vieja sí. Una banda legendaria. Una banda del barrio. Bueno, igual están en todos los barrios, son un montón, están en, ¿no? Dominico, Sarandí. Sí, somos todas de Avellaneda, pero sí. Distintas localidades. Distintas localidades. Bueno, La Chimo del Rock se va a estar presentando mañana 26 de mayo en Mala Vida. Mirá el nombre que le pusieron, Mala Vida. Lindo, muy lindo lugar. Sí, es lindo, me parece que yo fui a Mala Vida. México, no, no, 311 en San Telmo. Después googleamos a ver a dónde nos queda, qué bondi nos tomamos y esas cosas. Por ahí. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Desafío. ¿Decidieron? Sí, estamos debatiendo. Vamos a hacer Será tu Luz. Bueno. Que es el único que tiene video. Tiene video, lo vi, está muy bueno. Claro, es verdad, es por ahora, pero por ahora es el único que tiene video. Está muy bueno, búsquenlo, Será tu Luz, La Chimo en YouTube y van a poder ver el video que grabaron los chicos, que está bueno. A mí me gustó, no sé, fíjese la gente. Después voten, ¿viste cómo hace Pamela? Esos boludos. Vota y hace mierda a los invitados en la vota. Yo me morí el otro día. Bueno, dale, ¿es una mierda o no el video de La Chimo? Ponele, te pone en la votación. Vota, nos hace pero mierda. En la página de Vanina. En la nuestra siempre a manito para arriba. Bueno, Será tu Luz, La Chimo, y mañana los ves en vivo en Mala Vida en México 311 en San Telmo. Vas cambiando todo lo que siempre pudiste ver. Vas buscando siempre la distancia, caminando solo por las calles te llevo a dar de nuevo la baraja. Y si te toco volver, si te toco perder, siempre la estrella prometida. Y las luces se van, siempre tan solos. Y las luces se van, sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Será tu luz la que ilumine mi será tu estrella la que guíe mi mirar. Serán tus sueños los que siempre recordamos. Será tu música, será tu verdad. Y las luces se van siempre tan solas. Y las luces se van sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Y las luces se van siempre tan solas. Y las luces se van sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Y ya no será. Y ya no será. Bravo. Me gusta la Chimo, me gusta la Chimo. Hay que ir a ver a la Chimo. Hay que ir a ver a la Chimo, hay que ir a ver a la Chimo mañana, San Telmo. El está ya va. Inviten en una birra porque a pico seco todo el recital. Es la Chimo, boludo, me parece que está claro que alguien que nos invite una birra. Demasiado. Quería entrar la birra. No, no, yo confío plenamente. Bueno, mañana 26 de mayo, la Chimo en Mala Vida. Esto es México 311 en San Telmo. ¿Eh? ¿Qué horario tiene? Me mira con cara. ¿Viste? Aparte dice en San Telmo. Me mira con cara del gatito 23 de. Horas. Bueno, 23 horas puntual. Ah, no dice la hora acá. ¿23 posta? Sí, 23 horas. Dice 22, ¿no dice 22? No, no dice, chicos. Bueno, ¿ah? Por no ahí, 22, 23 están por ahí por la puerta y ya fue. Bueno, tempranito para un sábado, ¿o no? Sí, pero hay dos bandas. Hay somos cuatro bandas en total. Bueno. Nosotros tocamos segundo. Ah, y hay ¿ustedes tocan segundo? Que... Bueno. Así que está bueno para ir. Vale bueno. La pena. Hay buenas bandas. Hay buenas bandas. La verdad, chicos. Vamos ahí. Pezones Cardoso, ¿no? La Garufa, Pezones Cardoso y... Y la Malbec. La Malbec. Ahí está. Tiró la Malbec. Por supuesto, la Chima, ¿no? Y la Malbec promete llevar vino. Dijo. Bueno, yo no me compré el Ical, boludo. ¿Qué van a grabar ahora? ¿Qué video? ¿Qué video? Porque video. Dijeron que esta será tu luz, pero... Yo vi en Facebook que había que mandar su video cantando. Ah, es verdad. Sí. Y yo dije, puta, no tengo el tema. ¿Qué tema era que tenía que cantar la bien, gente? Bien, nosotros tiramos como una propuesta para hacer música, que es una canción que ahora después la hacemos. Dale. Y la idea era para los que querían, además de nosotros, que se podían grabar cantando la canción, la subían y después... Bueno, podemos grabar acá ahora el acústico. ¿Cómo te enseñanos una parte del tema, el estribillo? Algo. Es que ya lo terminamos. Ah, ayer. Un mes y medio estuvo el pedido. Bueno, yo lo vi hace un par de días, sí, igual, pero tarde. Sí, ya no, lo que pasa es que ustedes tenían que venir antes acá, ¿eh? Ahora me estoy acordando, me dejaron plantada ustedes. Es verdad, sí. Me tenían veces. Que venir antes, después de Córdoba tenían. Una vez. Una culpa de Nico igual, ¿eh? ¿Vos con quién hablaste? ¿Con Nico? Es del que bueno. No está. Del que está. No está es la culpa. Y el con mi vecino también hablé. Ese Nico. Ah, ese claro. Son pero, muchos. Con los dos esos que hablaste de Nico. Es que puede ser, si a Nico lo encontrás después de la 10 de la noche, es otro Nico. Yo lo conozco con los nenes, el carrito claro. Ahí en la mano, todo. Con el pan. Con el sin los nenes. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo, chicos? Del video, música. Ah, ¿qué video? Ah, ¿ya está grabado? ¿Ya lo hicieron? ¿Lo editaron? Ya está, así, casi terminado. ¿Y o sea, cómo quedó? ¿Cómo es quedó? Horrible, pero bueno. No lo pude ver yo, la verdad que yo no sí lo pude ver. Ah, yo lo vi, él no lo vio. ¿La gente sale, toda la gente que lo sigue a ustedes cantando, la mayoría o no? Y luego los que llegaron a mandar hasta el día que... Porque, digamos, el chabón tenía como... Que nos ayudó a editar el video, tenía como... Un periodo. De me tiempo. Dijo, mirá, mándamelo este día y yo hasta el otro día lo hacemos. Claro, pum. Entonces ya después está, ya sale ese. Después, ¿viste? Y ya sale cosas. Ese. Sí, ya. En estos días. Ya está en estos días, sí. Oh, está atenta la gente de la Chimu. Tenemos que pensar cómo lo vamos a presentar. Claro, la presentación del video. Y ahora en junio no tenemos ninguna fecha armada para tocar, entonces tenemos un tema nuevo que estamos terminando de grabar. Ah, mira, sale tema nuevo. Y ese tema lo vamos a sacar con otro videoclip. Ah, así ¿ya sale con video ese? Ya sale a ti. Ah, están como loco. Están como loco. Pero por favor. Pero bueno, ese será para junio, julio. Hasta 2024 más o menos. Claro. Después viene la película de la Chimo. Y estamos arreglando una productora turca para hacer una novela. La novela de la Chimo. ¿Y por qué no, eh? ¿Por qué no? Hay un par de músicos sería que hicieron películas. Capanga tiene la película, el Piti tiene la película. Sí, sí. La de Capanga es maravillosa. Algún día, tipo, no era una película, pero tipo la historia de la Chimo. Algún día estaría bueno, que eso es una idea. Lo yo acabo de expresar, está bien, está perfecto. Es una idea genial. Esto está la radio, es terrible. Qué bueno que todos vayan, ¿no? Para mí, menos mal que salimos de 9 a 11. Mirá si salíamos de 11 a. No, esto yo no te vengo. Una locura. No te vengo. No te estaría viniendo. Bueno, hacemos otro tema. ¿Cómo están? ¿Están queriendo descansar o están motivados para tocar? Hacemos música. A mí me gusta escucharlos, así que cada vez que vienen como que les hago hacer 5 o 6 temas. Si puedo que toquen todo el tiempo. Exprimirlo. Un show, pequeño show, pequeño acústico. Show. Bueno, esta la démosle tiempo a Tamara para que pueda filmar y transmitir en vivo. Ah, si no, yo te lo hago también. No, ¿Ya está? En 4K. Claro, para la gente de Facebook, además aprovechamos a la gente que está mirándote por ahí, Flavia, y contale cuándo toca la Chimo mañana. ¿Cuándo toca la Chimo? Mañana en San Telmo, claramente, a las 23, en Mala Vida, y la dirección, no me la estaría acordando. México 311. Tenía que mirar ahí. México 311. México 311. Ahí está, vamos todos a ver a la Chimo. Y hoy hay joda por todos lados, los bares de Avellaneda están llenos de bandas, así que vayan por ahí. Y nosotros nos vamos a ver a No Tan Crueles y le invitamos a toda la gente que vaya, qué sé yo. Sí. Es entrada gratuita en la fábrica, en Lanús, chicos. Okay. Si quieren venir, se pagan la birra. Gratis, claro. No, nunca de onda acá. Es gratis. Le decís que vas de parte de Sin Careta y entras gratis a la fábrica hoy en Lanús a las 11, 12 de la noche. Pero si dijiste que era gratis. Pero vos decís, igual. No me está a favor. Bueno, dale, vamos a escuchar a la Chimo. ¿Qué van a hacer, chicos? Ah, esta canción se llama Música y es la tercera canción de. Es la del video, fan. Además, ¿no? Es el próximo video que está ahí, casi listo para salir. Últimamente estoy pensando en cosas que cambiar. Cuidando en detalle la batalla cultural. Últimamente estoy diciendo lo que venía acumulando. Sin importar de qué lado la música está sonando. Últimamente estoy distinto, me siento que voy flotando. Como arriba de una alfombra de melodías y de encantos. Simplemente disfrutar de las cosas que aquí tengo. De corazones que aman y de brazos que me bancan. Música, música, creadora de razón. Música, música. Música, música, sensación de volar bajito. Música, música. Música, música, música, música que alimenta la canción. Música, música, música, música, música, música, música, sin olvidar quién soy.

nos puede escuchar. Ay, yo no tengo, pero qué loco. Hay gente que lo tiene, yo he visto gente que tiene. Sí, yo también conozco gente muy, muy loca. Esas personas pueden loca. Buscar al Chimo en Spotify y nos escuchan. Qué loca. Escucha, me están convocando un paro el 28 y 29 de mayo. En defensa de la universidad pública, basta de ajuste, los docentes de la UNDAP paramos porque... Porque tienen la bola llena. En una semana... Como si está todo vano en la educación. En una semana el gobierno gastó más de un presupuesto universitario en la rueda, en la fuga de dólares. Dicen los compañeros de la UNDAP, exigimos paritarias universitarias, no al techo salarial, más presupuesto para la universidad. Esto lunes 28, paro sin concurrencia, y el martes 29, paro activo con jornada de lucha. Y así que 28 y 29 de mayo, paro de los docentes de la UNDAP. Y calculo que de todos los docentes universitarios, ¿no? Así que bueno. Y sí, tiene las bolas llenas, básicamente. Se nota mucho, ¿no?, la falta de presupuesto en las instituciones. Cuando participás de alguna o ves o la utilizás en el hospital, cuando vas, te das cuenta de la falta de presupuesto. Y cada vez está más complicado todo, ¿eh? El otro día la marcha federal docente fue... Fue terrible muy también. Y muy copada. El gobierno dijo que era el 30% nada más de adhesión. Sí. Había que contar un poquito mal, pero... No, estuvo... Bien, la marcha federal. Sí, sí. Ya se viene, me parece. Hoy hablaban de paro nacional. Paro general nacional hablaban. Y sí. Que esperemos que los que están ahí. La CGT no sé dónde está, sí. Está ahí sí. Esperando. Estaban viendo, a ver si amenazaban con amenazar, decía. Se amenazaban con amenazar. Porque se iban a juntar a ver. Claro. Si esto sí, así nos juntamos. Sí, ojo, estamos repicando. Bueno, vamos a hacer un par de temas más, ¿les parece? Antes de que nos vayamos. Dale. Nos queda... Y si no les parecía, nos quedan igual 10 minutos. Quedan 10 minutos. Claro, vamos a meter una... la puerta está cerrada. Bueno, ahí le damos tiempo a la compañera Tamara que está transmitiendo para Facebook en vivo, sin careta, la Chimo del Rock. Y mañana los ves a toda la banda enchufadísima ahí en San Telmo, Mala Vida. México al 300. Sí, vengan, que va a estar re buena la fecha y que tenemos ganas de que venga más gente a Avellaneda a copar los lugares. A copar el San Telmo. Donde tocamos. Sí. Así que. Bueno. Llevamos a Avellaneda a San Telmo. Claro. Bueno, esta se llama. El Cuarteto Infernal. Ah, ese es el Cuarteto. Sí, la canción está escrita para que se entienda igual. Pero se entiende, pero... No, bueno, por la duda. ¿Vieron esas personas que se sientan sí, adelante de la tele todo el tiempo? Ah. Y miran. Y de pronto se levantan y te dicen lo mismo que decían los de la tele. ¿Viste? No elaboran nada. Los chicos. Va absorbiendo. Bueno, está escrita para esas personitas. Salí a dar vueltas sin saber lo extraño que me iba a pasar. Mucha gente que se dice común condenando al que no es igual. Ten cuidado que es transexual, es enfermo y te puede contagiar. Si sale así como no la van a tocar, mira tu ombligo y nada más. Y que explote la bomba no más. Y que arrase con lo anormal. Y que llegue el juicio final. Y a los que sueñan los haga volar. Si se los llevan por algo ha de ser. Dese al Señor, de no te metas. Pongamos rejas arriba, un portón, un par de tanques y al fin libertad. Que he perdido tal los pibes de hoy. Todos son vagos y viven del plan. Cuando era pibe no era tan así. Los militares nos ponían en su lugar. Y que explote la bomba no más. Y que arrase con lo anormal. Y que llegue el juicio final. Y a los que sueñan los haga volar. Que no sueñan, desfinancian la educación pública, le sacan la plata a los jubilados y son los mismos que hicieron los golpes de Estado. Los haga volar bien, bien lejos. Bajando línea ahí, ¿qué te pensaste acá? La idea es incomodar a la gente. La Chimo del Rock siempre. En Sin Careta, siempre. En acústico. Y bueno, tema ahí, cuarteto nuevo, ¿nuevito? Sí. Muy nuevo. Muy actual. Un poquito de música en la radio, dice Andrés Rojo, y comparte el video de La Chimo, así que le agradecemos mucho. Grande. Viva la música, dice saludos Andrés, así que bueno, gracias por estar ahí escuchando, viendo el video. Después tenía acá a Gise, que también me aplaude y está ahí copada con la música de La Chimo del Rock. Gise la Martínez, o Giselle Lie Martínez, no sé, ya a esta altura no veo nada. Gise. Para los amigos. Javier Cuello también, le mandamos un beso. Mary Jane. Que está ahí escuchando. Así que bueno, gracias a toda la gente que está. Ari Chino desde Bahía Blanca. Vamos, oyente del primer Sin Careta. No me jodés. ¿Cómo Ari andás, Chino? Nene. Del primer Sin Careta. No te puedo creer. No te puedo creer. Es como que uno ya lo conociera. Sí, ¿eh? Como que, y nunca nos vimos, pasa con Crisia de también. República Dominicana. Bueno, que el otro día habían subido un video de en las playas de República Dominicana en el día del himno, pasaron el himno. Nuestro, y la gente se paraba, escuchó un respeto. Sí, un saludo a los hermanos de República Dominicana. Muchas gracias por el respeto. Sí, rebélense. Claro. Dejen de hacer reggaetón. Bueno, claro, sí. Algo de rock and roll. Por eso escucha a la gente de República. Nos escucha gente de República. Porque bueno, falta rock. Claro. Hasta que vaya, les vamos todo de gira. Ahí paramos lo de Crisia y. Qué bueno. Sí, después, ¿cómo llegamos hasta allá? Paramos lo de Arjona. No sé, de ahí el chabón, pero. Bueno, entonces mañana, prontamente, La Chimo va a estar en San Telmo. Para los que quieran ir a verlo ahí en Mala Vida, en México al 300-311. La Chimo del Rock en vivo y con toda la formación, porque acá vinieron dos. Yo calculo que para fin de año tenemos que hacer algo. ¿Con todo? De ver, claro. Mira que somos ocho. ¿Y pero acá no entramos? Pero acá ya han venido. Sí. Hay una hora, de última transmitimos toda la hora en vivo y solo tocan. Venimos, si no quieren hablar conmigo. Venimos a las 5 de la tarde hasta las 11 le pegamos. Bueno, vamos a hacer la última y nos vamos, ¿les parece? Arrancamos. Se termina esta previa distinta, esta previa diferente con Sin Careta. La gente también calculo que estará ya preparándose para salir a la calle, rock and rollear un poco. Sí, a festejar la patria. A festejar el día de la patria. Claro. Claro, hay que cortar un poco. Basta de pastelito y chocolate. Bueno, ¿qué van a hacer, chicos? ¿Sabes qué? Esta es la primera canción que hicimos como banda y se llama El Barril. Y justo hoy el chabón de la Bersuit tocaron Señor Cobranza y decía, hay canciones que vuelven a ser actuales, ¿viste? Mm. Bueno, esta canción la escribimos, la escribí yo hace, no sé, ni me acuerdo, 2000 y pico, 2008, 2009. Y hoy es como que lo hubieses escrito. No, antes, 2001, 2002, era chiquito todavía yo cuando escribí. Y vuelve a ser actual. Y vuelve a ser actual. Qué loco, ¿no? Cuando uno lee sus propias letras. Sí. Y decís, uy, tengo, qué bueno lo que dije, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Qué malo, estoy de acuerdo que vuelva a pasar mismo. Lo mismo, porón. Sí, qué porón. Macri Gato. Miro para adentro de un barril desusado. Mi visión que mira no se puede aclarar. Veo todo oscuro y una luz lejana que me mira fijo y que me invita a entrar. Bueno, bueno. Entro medio cuerpo en el barril desusado. Siento una mano que me tira de atrás, como impidiendo que al infinito viaje. Contra mil paredes me voy a chocar. Es el presente que me impide, es el futuro que me alienta a entrar. Hola, chivo. Para adentro y veo el pasado y lo que pasó vuelve a pasar. Reyes y dragones, magos y monarcas, y holocausto y muerte, infierno militar. Vamos la chivo, vamos la chivo, vamos la chivo, miro para adentro y veo pasado, pasado pisado, solía recordar, pero no me olvido de lo recordado, porque en el olvido no se puede quedar, y es el presente que me impide, y es el futuro que me alienta a entrar. ¡Hola, chivo! Mi costado y el barril vuelvo a tapar. Vamos la chivo, vamos la chivo, vamos la chivo, vamos la chivo, vamos la chivo, vamos la chivo, vamos la chivo. ¡Bravo! ¡Bravo! Motivo más para ir a ver a los chivos, porque tienen cánticos. ¡Hola, chivos! Eso bueno, suma, chabón. Nada más la vida. A las 9 nos vamos a juntar en la Plaza Alsina. Ah, mira. Si no sabes los temas. Llega ese tema y sabes que puedes. Claro. Puedes agitar. Claro. Puedes agitar. Es genial. Bueno, entonces a las 9 en Plaza Alsina mañana. A las 9 en Plaza Alsina. Sí, llega tarde. Y nos juntamos y después salimos para allá. Bueno, ahí la gente que quiera ir se junta con la gente de la Chimo y se van todos juntos. Eso está más bueno. Parece si salís solo. Sí, bueno, sí, es un garrón. Voy a las 9 en Plaza Alsina y me encuentro con más gente, de ahí viajamos todos juntos, está bueno. Organizar, la organización es salud, gente. Tenemos un grupo ahí. La organización es salud. Sí, un de gente. Gente. Bueno, pero sí, si pueden venir, vengan. Si no pueden venir, se lo pierden. Bueno, mañana, entonces, 23 horas. ¿A las 9 se juntan en Plaza Alsina? Muy temprano la previa arranca. No, pero nosotros arrancamos a las 8 y no te vean, arrancan temprano. Bueno, a las 9 en Plaza Alsina y a las 12 toca la Chimo Mala Vida, México, 311 San Telmo. Ahí va. ¿Eh? Yeah. Bueno, muchas gracias por el espacio, che. No, gracias a ustedes, gracias. Chicos. Gracias, Tamara. Gracias, Flavia, por haber venido. Gracias. Gracias, Marcelo. La verdad que está bueno que no estar sola acá, así que se los reagradezco. Un aplauso para las chicas que vinieron de lejos. Bueno, de lejos. Una, la otra vive acá a la vuelta, no viene nunca la cara. Bueno, gracias, La Chimo, de verdad. Un saludo para todos los demás que no vinieron. Se lo perdieron. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta, buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Y nos vemos. Y vamos, La Chimo. Vamos, La Chimo. Vamos, La Chimo.